respirar. Tu guitarra no paras de llorar. Vasos vacíos no llenan tu ilusión. Y en tu alma se forja una canción. Si crees que aquí nada tiene sentido, que cada día va peor. Rock and roll.